Hola Godofredo, hola Mariano. Mariano, ¿qué? Espera, espera, espera. Veo que movés la boca, pero no escucho tu audio, Godofredo. ¿Le podés subir el micrófono a Mariano, por favor? ¿Por qué? ¿Cómo? Que escuche este audio, lo que pasó el programa pasado, no me acuerdo qué pasó el programa. A ver, ponelo. Bueno, y aquí a los mandos de todo, con dos ordenadores, un No, montón de no, no, mandos. ese es Godofredo. La escaleta, que por cierto, la escaleta, hoy solo tiene cuatro líneas de la escaleta, o sea que no sé qué vamos No, a contar discúlpeme, aquí. nuestro operador es Godofredo, no me lo tira A abajo. partir del minuto 15 no sé qué vamos a decir. Bueno. No me tira abajo Godofredo, por favor, él es el operador. Ah, es Godofredo. Bueno, Catriel Fernández aquí a los mandos de todo esto. No, pero bueno, Godofredo, es una frase. Vos sabés que en la radio se habla demasiado, porque bueno, hay que tapar el silencio. No lo podés culpar a Mariano por decir que yo era el operador. Mariano sabe que vos sos el operador, pero no te enojes. A ver, abrile un poco el micrófono. A ver, Mariano, habla. No, Godofredo, no le hagas esto. Pero escúchame, a ver. Lo podemos resolver de alguna manera. Mira, Mariano te puede pedir disculpas, lo podemos decir a partir de ahora. A ver. No, no, Godofredo. Sos un jodido, Godofredo, en serio. Yo diría, lo arreglamos ahora antes de que salgamos al aire. A ver, empezar. ¿Por qué? Abrir el micrófono. Pero, no, Godofredo. A ver, espera, espera, espera, espera un segundo. A ver, yo te explico, Godofredo. Somos personas adultas, lo podemos arreglar. Todavía no empezó el programa, todavía no estamos al aire. ¿Qué te parece si lo hablamos como personas adultas que somos y le abrís el micrófono a Mariano? ¿Qué te parece? No, Godofredo. No, no me hagas esto. Tenemos una reputación de programa cultural, de programa serio, y vos venís con esto. ¿Qué? ¿No le vas a abrir el micrófono a Mariano en todo el programa? Pero no, me parece excesivo. Bueno, mira. Me avisan de la radio que tenemos que arrancar. Arrancá, dale y vemos qué hacemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, el programa de radio cultural que está haciendo un suceso, al menos en Gijón. Y no voy a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que tiene el micrófono apagado a mi lado, el señor Mariano J. Sánchez. Godofredo, ¿qué? Que te presente a vos. Bueno, y tampoco voy a dejar pasar a este instante sin presentar a nuestro operador Godofredo. Un aplauso, por favor, que se nos pone celoso y veo que se enoja. Es un tipo jodido. ¿Ves, Godofredo, que la gente te reconoce? Bueno, y me tengo que presentar a mí mismo, Catriel Fernández, no me queda otra. Pero bueno, comienza esta nueva emisión en la que vamos a intentar convencer a Godofredo de que le abra el micrófono a Mariano. Mariano, sigo viendo que movés la boca, pero no te escucho. Estoy con los auriculares. No, lo lamento. Es más, voy a tener que leer la agenda yo solo, en este caso. Y bueno, sin perder un instante más, vamos a ir ahora mismo con nuestra afamada agenda de fueguitos, que esto es del viernes 19 de enero al jueves 25 de enero. Comienza el viernes 19... 19:30, La Revoltosa organiza también Sociedad Cultural Gesto, entre muchos otros, Poesía por Palestina, Versos contra el Genocidio. Que no tengo la fecha presente, pero sé que esto también es en Avilés. No sé qué. A ver, ¿qué día? Sábado 20, a partir de las 12, en El Prestoso, que también lo organiza Jueves Verso. Es un evento que se organiza en distintas ciudades, no solo de España, sino del mundo, porque tengo entendido que participa Argentina, Paraguay, México, varios lugares, con un evento poético contra el genocidio. El sábado 20 a las 12 horas en El Prestoso Avilés, acá, mire, lo había notado, sí, Poesía por Palestina, Versos contra el Genocidio. Ese mismo sábado a las 20 horas en el CMI Gijón Sur, ya sé, Mariano me diría que es el Centro Municipal Integrado, le estoy leyendo los labios. El MUSOC 12, muestra de cine social de derechos humanos. Proyección de Green Border, una película de Polonia del año 2023 de Agnieszka Holland. Espero haberlo pronunciado bien. Ustedes saben que hablo solamente polaco del sur. Esto está escrito en polaco del norte, se me complica un poco. El mismo día, a las 19:30 horas, en el Centro Municipal Integrado de El Llano, en el marco del MUSOC, la muestra de cine social de derechos humanos, proyección de Smoke Sauna Sisterhood de Estonia del año 2023 de Anna Hintz. El martes 23 a las 20 horas, La Botica, grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Y el X, como dice Mariano, que suele ponerle al miércoles, que le pone una X, a las 19:30 en la Escuela de Comercio y nuevamente en el marco del MUSOC, la muestra de cine social de derechos humanos, proyección de El Pabellón 17, película española de 2023 de Jesús Armesto. Y recordamos que en las exposiciones, en el Ateneo de la Calzada, sigue la muestra anual de socios de la Asociación Fotocine Asemeya, que esto es hasta el 31 de enero. Y terminada nuestra agenda, Mariano, le voy a hablar a usted, aunque no tenga el micrófono abierto, pero como de costumbre usted sabe que llegamos al momento en que le vengo a contar todas mis depresiones, todas mis desesperanzas, todas mis tragedias e incluso mis peores pesadillas. En este espacio siempre solemos hacer un poco de filosofía en pantuflas, algo bastante económico, ¿no? Hoy estuve pensando, vengo pensando hace varios días en cómo el mundo y las sociedades nos muestran desesperanza. Perdón que lo diga así, ¿no, Mariano? Usted sabe que a veces me puede la desesperanza, pero a la vez también la desesperanza puede ser una muestra de que existe la esperanza. ¿Y en qué baso esto? En todas las sociedades de este planeta aparece una cosa que es la normalidad. Y usted sabe, como bien hemos visto en los momentos de filosofía que aquí a veces tratamos de compartir y de acercarle al oyente, que la normalidad no existe. La normalidad es algo que se construye y se construye desde un poder. Por ejemplo, la idea de, le voy a dar un ejemplo que se me ocurrió hace un rato nada más. La idea de propiedad privada. Si un Estado expropia una propiedad privada, hay miles de personas que están defendiendo al, por ejemplo, supongamos que es una empresa estratégica para un Estado. Hay mucha gente que intenta defender a ese empresario. Pero cuando sucede al revés, cuando el patrimonio del Estado, que es de todos los ciudadanos, intenta ser privatizado, no solo no se defiende el patrimonio común ese, sino que incluso se promueve esa privatización. Vamos a dar los ejemplos comunes: salud, educación o pensiones. Todo ese dinero que se destina a salud y educación, pensiones, parece que para algunos es mejor que vaya al mercado privado a que vaya a la población, que es lo básico, lo que tiene que hacer un Estado, siempre y cuando uno piense, que esto es otra discusión también que hemos tocado acá, que el papel del Estado está para arbitrar entre los poderosos y los menos poderosos. Por ejemplo, cuando un poderoso atenta contra el bienestar de muchos de los menos poderosos, se supone que ahí es donde debería aparecer el Estado. Cosa que en la actualidad muchos sectores, por así decirlo, quieren que sea todo el libre mercado, lo de la selva, por ejemplo. Y un ejemplo es algo que pasó aquí en España hace poco, donde un diputado se le ocurrió preguntar en el Congreso si la vivienda era un derecho o un negocio. Y lamentablemente no hubo respuesta, porque hay muchos de esos señores con mucho poder económico que consideran que eso es un negocio y se olvidan que los estados están justamente para garantizar derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Ni hablar del caso de las guerras, que no, en esa normalidad construida de la que hablaba al principio de esta charla, nos hacen pensar que las guerras son algo normal. Bueno, acabamos de hablar de esto de poesía contra el genocidio, que los genocidios son una consecuencia directa de esas guerras. Luego, a ver, se ha normalizado que algunos tengan nada. Por ejemplo, voy a citar unas palabras de Eduardo Galeano. Anteriormente, la derecha lo reconocía, el centro lo admitía y la izquierda lo denunciaba. La pobreza es el fruto de una injusticia social, de una injusticia en el reparto del trabajo de esa sociedad. Actualmente, la pobreza vendría a ser el justo castigo que la ineficiencia merece. Con lo cual, esa normalidad, la verdad, a mí me invade la desesperanza, Mariano. Sin hablar de las desigualdades, y no voy a decir solamente las desigualdades sociales, podemos hablar de la desigualdad de género, que existe, es palpable, se ve, aunque mucha gente todavía la niegue. Así que, estimado Mariano, que lo puedo ver hablar y no lo escucho, insisto, Godofredo hoy la tiene con usted, para tratar de encontrar una luz de esperanza en esta desesperanza enorme, no se me ocurrió mejor manera de apuntalar estas ideas con las palabras de un amigo de este programa que apareció en el primer programa y después casualmente no apareció más, que es el señor Eduardo Galeano, que nos viene a hablar de desesperanzas y esperanzas. Es un camino muy, muy largo el que habrá que recorrer antes de que nos demos cuenta de que la justicia es algo más que una palabra, ¿no? Y que la impunidad estimula a los delincuentes. O sea, que hay ciertas cosas que el mundo no debería aceptar como si fueran verdades, cuando son en realidad mentiras, y que hay ciertas costumbres contra las cuales tendríamos que rebelarnos, ¿verdad? Como la costumbre, por ejemplo, la mala costumbre de aceptar el tiempo presente como si fuera un destino. Esta costumbre de creer que lo que es, fue y seguirá siendo. Esta invitación a aceptar la realidad como si fuera una fatalidad y no un desafío. La realidad es un desafío. La realidad en realidad te está pidiendo bajito, porque no la dejan pedirlo a gritos, pero te está pidiendo: cámbiame, ayúdame a cambiar. Si se leyera mucho su libro El Mundo al Revés, hubiera sido... Patas arriba del título y abajo dice, sí, El Mundo al Revés. Claro. Es verdad, sí, la escuela del mundo al revés. Porque eso lo que decía el libro era que estábamos siendo adoctrinados en la aceptación de un mundo patas arriba, como si fuera el único mundo posible, donde se recompensaba al revés. O sea, un mundo al revés es el que recompensa al revés, el que castiga la honestidad, el que castiga a los libres, a los locos lindos, el que practica el racismo, el que practica el machismo, el que practica el elitismo, el que nos reduce la asombrosa belleza del arco iris terrestre. Yo creo que el arco iris terrestre tiene más colores que el arco iris celeste, que somos mucho más de lo que sabemos que somos, y que esos colores resplandecientes que tanto podrían iluminarnos han sido ocultos por una ceguera de siglos, a veces de milenios, en las que hemos ido aceptando la mutilación como destino. No es un destino, es una penitencia nomás. En algunas cosas, te digo, se ha avanzado, por suerte, porque yo no quiero dar tampoco una imagen muy tenebrosa, muy sombría de la realidad. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Ante todo, le voy a pedir disculpas a nuestros próximos invitados, porque van a ver que Mariano gesticula, habla, mueve, pero hoy, lamentablemente, le han cortado el micrófono. No es algo fuera de lo que yo pueda decidir, porque, bueno, nuestro operador tiene un carácter muy particular. Pero bueno, siguiendo nuestra costumbre, voy a dejar que se presenten ellos mismos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas noches, soy Jorge Colza. Y yo Gema Bravo. Jorge Colza y Gema Bravo, muy bien. Tengo entendido que tienen mucha actividad, particularmente en lo musical y por toda Asturias. ¿Me estoy equivocando con esta información? No, estás bien informado, estás bien informado. Somos un dúo de dos, a veces de tres, que hacemos bodas, bautizos y comuniones, la famosa BBC, y luego además tenemos canciones propias, discos, y Gema además escribe poemas. Y alguna perversión que otra, porque uno queda otra. Caramba, haber sabido eso y podíamos incluso traer mucho más público si pues podíamos sí. Perversiones en radio. Perversiones las que quieras. A ver, bueno, cuéntenme, ¿cómo comienza esta historia? Pues de casualidad, nunca mejor dicho, de casualidad, porque bueno, nos llamaron para hacer una fiesta de dinamización social para atraer gente a los pueblos y que se volviera un poco pues la gente joven a volver a ellos. Y casualmente Jorge iba a hacer esa actuación con el grupo y hubo un pequeño problema, ¿no? Digamos que yo tengo más años que Gema y llevo más años en la música, desde los 15 aproximadamente, y tenía una banda que iba a tocar en ese pueblo. Un imponderable de una enfermedad de uno de los miembros hizo que no pudiera ser. Entonces montamos en una semana un repertorio de 20 canciones. ¿En una semana 20 sí. canciones? Bueno, te digo, una semana igual fueron 3 días. Yo creo que 3 o 4 días, sí. Y nos fuimos a Cantabria porque realmente era un pueblecito pequeño de Susilla, de Cantabria. Sí. Y bueno, en pleno solsticio de San Juan, allí mismo, pues empezamos. La verdad es que fue maravilloso. El caso es que tuvimos un éxito importante, después de tanto ensayo, la gente lo premió con una acogida estupenda. Entonces, bueno, nos planteamos hacer el dúo. De eso hace 10 años, hay un disco, un libro por el medio y más de 600 actuaciones en estos años. Bueno, vamos a situarnos un poco. ¿En qué tipo de música creen que hacen? A ver, ¿cómo la podríamos? Hablemos de 2 o 3 músicos muy conocidos que nos den una referencia de lo que, por ejemplo, ustedes están haciendo actualmente. Pues mira, nosotros somos básicamente cantautores, hacemos música de autor. Es una definición un poco ambigua porque engloba muchas cosas, pero tratamos de tocar muchos ritmos. Somos cantautores que tratamos de mezclar pues ritmos como la bossa nova con el rock, el pop, el blues. Incluso nos atrevemos con casi tangos. ¿Tangos? Un poco de casi, todo. Casi tangos. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. ¿Y cómo llevas la pronunciación, boludo? Yo la llevo bien, bastante bien. En castellano, sí. Porque necesito, si no... Necesito un par de cervezas más. Le suele pasar a los españoles y a los argentinos. Mira, aprovecho además que este espacio sale en Buenos Aires, pues sí, para saludar a grandes amigos que tenemos en Argentina: Julito, Claudio, Estela, Javier. De hecho, nuestra primera maqueta la grabamos en Buenos Aires, en Palermo, en aproximadamente 3 horas. Ah, mira. Solo sí. Nuestro es una cosa concisa siempre. Bueno, raíces porteñas, eso ayuda para, sí, para sí, los fines sí. De este programa. De ahí nació una canción que se tituló Sur Porteño, que no me acuerdo la letra, pero de eso hace ya 20 años que bueno, no es nada. Palermo está al norte, así que mejor borremos la parte bien, que hicimos de Palermo. Porque encima hay un poco de así de, lo sé. De choque. Bueno, cuéntame, ¿cómo llegaste a la música? ¿Qué te acercó a ese mundo? A ver, yo vengo de una familia de músicos. Mi tío Niti Colza es un personaje mítico de la música en Asturias, del rock en Asturias y de la música en general. Mi abuelo ya tocaba en una orquesta, tocaba el saxofón, entonces la música, digamos que la mamé en casa. Y llegó un momento que Jorge quería ser igual que su tío, cantante, y 50 años después, pues aquí estamos. Cuando cogiste la primera guitarra, ¿como quién querías ser? A ver, dame dos o tres bandas. Pues mira, yo quería ser como mi tío, lo primero, como Niti Colza y como Víctor Manuel, que aquí en Asturias era una figura, es una figura emblemática, y yo quería ser como Víctor. De hecho, mis primeras canciones tienen un aire Víctor Manueliano bastante importante. Se quedó en Colza. De todas maneras, luego, a ver, viví la música de los 80 en España, el pop de los 80 me influyó muchísimo también, El Último de la Fila, Secretos. Bueno, todas esas referencias que tenemos casi todos de esa generación. Y Gemma, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a la música? Yo a la música llegué de casualidad, como te acabo de decir. Eso sí, cantaba siempre, pero sobre todo en las fiestas de Prado, ¿no? Y bueno, con los amigos en la playa y esas cosas. Y luego se casó con un músico. Y fue una casualidad el decir, venga, pues vamos a montar esto y a ver qué pasa. Y así fue, y hasta hoy, ya ves. ¿Quién me lo iba a decir? Eso sí, cantaba hasta en el coche, ¿verdad? Mira, Gemma puede dar un concierto de dos horas y media, en un bar, en Llanes, por ejemplo, y venir cantando la hora desde Llanes hasta aquí, sin parar. Sin música, sin nada, o sea, a capela. O sea, es una cambiaba cosa la canción incansable. Al menos. Cambiaba la canción, al menos. No, la canción sí, mira, ahí está otra. Imagínate dos horas de la misma canción, ¿no? Su récord es Oviedo-Málaga. Buena hiciste. Sin parar de cantar. En un 600 casi, ¿no? No, por fiesta. Bueno, y a la hora de componer, tuve la suerte de presenciar algunos de sus shows. Y hay ahí una cierta pretensión poética, sí. Se nota. Sí. ¿De dónde, cómo viene esa cosa de mezclar poesía, música? Pues mira, yo llevaba escribiendo pues desde los 7 años. Mi madre me regaló, siempre lo digo, un diario, es verdad. Pues dijo así, te ordenas un poco las ideas. Y pues no supo lo que hizo. Y bueno, entre un poco, yo creo que la poesía y la música al final pues tienen mucho que ver, se conexionan continuamente, y de eso surgió, pues bueno, aparte del libro de poemas que tenía, yo tenía muchas ganas también de que actuaran, digamos que hubiera la música de varios músicos asturianos, y de hecho participaron 28 poniendo distintas músicas a cada poema. Porque 28 amigos que me ayudaron, porque la idea era que los musicara yo todos los poemas. Cada uno entonces, le ponía pues una poesía que iba pues más ambientada por el tema social, pues a lo mejor pues a una batería, otro le puso la eléctrica, otro así, 28. Uh-huh. Y yo lo que tenía mucha gana era en el poder unir todo ello, no solo en el libro, que de hecho hay códigos QR para poder acceder a ello, sino también poder hacerlo pues con la presentación del disco, que fue lo que hicimos. Hicimos la presentación del disco en la laboral, y ahí lo que hicimos fue pues una fusión de... Fusionamos los dos espectáculos, el poético que hacemos y el musical. Y la verdad es que la acogida fue muy buena, y tenemos varias cosas por ahí pendientes, actuaciones por aquí por Asturias. También colaboró mucha gente, porque quisimos que colaboraran, que si bailando un tango, que si pintando... Digamos que la cosa fue creciendo, y bueno, también sí. Contamos últimamente con la colaboración de Teresa Denis, que es una actriz cubana estupenda y guapísima. En uno de los espectáculos que es sobre todo, digamos, de género, ¿no? Porque es más feminista ese espectáculo en concreto, y ese lo hacemos con ella, y hacemos una unión de fusión de música, danza también y actuación, y a la vez poesía. ¿Y qué se siente cuando se llega a ese tipo de mezclas y de resultados? Creces mucho, yo creo que es una maravilla. Y mira, sobre todo creces cuando ves que la gente aprecia me estoy acordando además de la última actuación que hicimos en Luanco, que la verdad es que fue apoteósico, porque la gente entró con nosotros en el espectáculo, con los tres, cambiando de registro, música, poesía, danza. Entonces, viendo la acogida de la gente, dices, coño, esto merece la pena. Aparte de que a ti te pueda respirar un poco la piel y te apetece hacerlo, uh-huh. Sobre todo el motivo que encuentras para seguir con ellos es la aceptación de la gente y cómo lo acepta la gente. Y yo creo que estamos en un momento que la gente necesita ese tipo de estímulos. Estamos en un mundo demasiado gris como para permanecer planos. Requiere un espacio, también es cierto, no se puede hacer en todos los lugares ese tipo de espectáculos, cierto. Bueno, para ese lado íbamos justamente. Cuéntenme cómo es trabajar como músico en Asturias. Es duro. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son los parámetros? Porque ¿no hay lugares o hay lugares que dejan tocar y no te pagan? O No. A ver, esos son los menos. Menos. Alguno ahí. O que tardan en pagar. No, a ver, es duro. La verdad es que después de la pandemia tenemos que reconocer tanto dúos como grupos, como en general orquestas. Llevamos un par de años, vamos a tocar madera, muy buenos. También pasamos lo suyo, como pasó el resto de la población durante la pandemia. Es duro porque nosotros fundamentalmente tocamos en bares. Aparte de que, bueno, puedas tener alguna actuación en teatros y demás. Y en un bar tienes que acondicionar un poco tu repertorio, tu manera de actuar, a que la gente lo que quiere es fiesta, es alegría, es que le... De ahí las perversiones. Canciones conocidas. Entonces, bueno, te limita que a ver que está bien. Pero, bueno, de vez en cuando te apetece hacer pues algo tuyo y que la gente se quede escuchando. Es complicado. Pero bueno, en marzo gusta. Tenemos un par de actuaciones también de los espectáculos propios, que era lo que hablábamos, que eso ya requiere otro tipo de espectáculo, de pero espacio, vamos, que la gente va. Nos va la más marcha, bien a ver. Que nos mola tanto uno como otro. Una pequeña digresión. Estábamos hablando de poesía y de tu trayectoria como poeta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se te cruzó la poesía en la vida? Bueno, pues no solo la poesía, yo también escribo relatos, esas perversiones que hablamos, ¿no? El caso es que, la poesía desde pequeña ya formaba un poco parte de mí y escribía de otra manera, evidentemente con los años vas cambiando y vas adaptando, ¿no? Y yo creo que además es como una terapia, tanto la música como la poesía, es una terapia, necesitas canalizar pues ciertos pensamientos. Y yo creo que hubo un momento, hubo un micro abierto en Oviedo, nosotros vivimos en Oviedo, bueno, Gema ahora vive en Oviedo desde hace 25 años, aunque es de Gijón. Nací en Mieres, pero bueno, viví en Gijón. Déjalo. Un micro abierto que se llamaba Histeria, que se hacía en el Manglar. Sí, sí. Y yo creo que ahí fue donde empezaste a recitar. No. Ahí sí es cierto que, pero donde empecé fue unos contubernios líricos en Luarca. Cierto. Pedro Giltoniel, que es muy amigo nuestro, pues no paraba de decirme, pero con todo eso que tienes, ¿cómo no lo sacas ahí? Apúntalo. Hemos compartido escenario, sí, me estoy realmente, y fue en un festival feminista la primera vez. Pero bueno, después, digamos que en esos micros abiertos fue donde de manera recurrente fuiste. Bueno, luego sí. Y a partir de ahí, pues ya... Bueno, entonces, a ver, miren, nosotros, usted ve, este es un estudio de radio modesto, pero el señor ese que está ahí detrás del vidrio, que es nuestro operador Godofredo, que hoy lo tengo que nombrar porque si no me corta el micrófono a mí también, como a Mariano. ¿Y el mudo? ¿El mudo? ¿Qué pasa con el mudo? Y Mariano está gesticulando, ¿no? Qué raro. Pero, raro. Muy raro Mariano sin hablar. Aquí no tenemos instrumento, pero justo está usando como tabla para cortar el queso una guitarra. ¿Qué le parece si la limpiamos? Y en un ratito nada más los invitamos a que nos compartan algo de lo que ustedes hacen. Haremos lo que podamos. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, Godofredo, por favor, ayúdame en este momento. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! Muy cierto. Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Bueno, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y en este programa siempre buscamos esos pequeños espacios, esos pequeños lugares en donde de alguna manera pasan cosas con respecto a tenemos nuestros dos ejes, cultura, derechos humanos, andamos por ahí, por temas afines. En este caso, estamos ante un emprendimiento bastante novedoso y en lugares novedosos, pero voy a dejar que se presenten ellas. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Con Escapararte. Escapararte. El escaparate del arte. El escaparate del arte. Bueno, ¿en qué consiste esta idea? Pues bueno, somos un grupo de cuatro mujeres, aunque solo vean aquí tres hoy y la otra compañera no pudo venir. Y pues nos dedicamos a ir por los bares de momento de Castrillón a compartir nuestro arte y a que la gente que quiera pueda tener un espacio para compartir el suyo también. Y cuando hablo de arte, quiero decir no solo poesía, sino también música, pintura, fotografía, cualquier tipo de manualidades en general, cualquier tipo de cosa que la gente hace y le guste compartir. Bueno, tengo entendido que Castrillón no es el lugar donde más espacios culturales independientes se puedan encontrar, ¿verdad? Pues no. No, bueno, no. ¿Cómo es, cuéntenme, emprender esta tarea en un lugar así? Pues de momento está siendo un poco difícil. Uh-huh. Digamos que, bueno, solo llevamos muy poquitas meses haciéndolo, entonces tampoco, a lo mejor ha habido tiempo para que todo el mundo se entere y todo el mundo sepa lo que puede hacer, pero de momento sí es verdad que hay poca participación. Bueno, y a ver, todo el proceso, ¿cómo comenzó? ¿Qué fue? ¿Se juntaron un día en un bar? ¿Se despertaron un día en un parque público y se les ocurrió hacer esto? No, exactamente. A ver, nosotras nos conocimos en un taller de teatro impartido en la Casa de Encuentro de Castrillón. Era un taller que pertenecía al programa de Tejer Redes para la recuperación personal de mujeres que estaban pasando un momento complicado en sus vidas. Y bueno, ahí nos conocimos un poco rotas todas. Y nos dimos cuenta que ese arte, ¿no?, empezó a reconstruirnos. No solo el arte, sino precisamente eso, tejer redes entre nosotras, el tener ese apoyo, con quien hablar y demás. Y bueno, hablando un día entre las cuatro, Luisa y yo, que ya empezábamos a escribir poesía, a ir a Jueves en Verso, el micro abierto a Avilés y demás, Carmen y Soraya, que no escribían poesía pero les encantaba, dijimos, pues hay que hacer, no sé, algún tipo de reunión para hablar de esto, una vez al mes o lo que sea. Y dijimos, bueno, pues eso, vamos a hacer el Club de las Poetas Vivas, ¿no? Eso quedó, la verdad, que en el aire, no llegó a nada, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, pues eso, que a nuestro alrededor había mucho arte, no solo poesía, sino muchísimo arte, y que el arte curaba. Y en Castrillón, como comentabas, no hay ningún espacio para compartir nada. Dijimos, hay que hacer algo. Tenemos esa necesidad. Me hablabas de un espacio de mujeres que en ese momento no la estaban pasando bien y que comenzaron a tejer redes. Esas redes implican cosas personales fuertes. Sin duda, sin duda. Contame de alguna de esas cosas personales fuertes. Desde que nos conocimos es que ha sido una relación súper estrecha, o sea, somos el pilar una de otras, a muerte, totalmente, y sí. Éramos un grupo de unas 13 mujeres o así, y sí, bueno, no todas estamos en contacto siempre, pero ahí tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que se llama Cielo de Ojalata, porque fue el título de la obra que hicimos en ese taller. Y somos como nuestras ángelas unas de otras. No es que estemos siempre en contacto, pero siempre estamos ahí. Cuando una necesita algo, hablar, lo que sea, siempre. Entonces, el taller cumplió, vamos, su objetivo ampliamente. Se tejieron redes muy estrechas. A ver, tenemos a otra invitada también que nos puede hablar de este tema de eso de tejer redes. Es que no sé qué tal me llevo con Godofredo. ¿Eh? ¿No? Que con Godofredo y yo no somos muy amigos. ¿Por qué? No lo sé, me mira raro y... Ah, pero no se preocupe, es un tío raro. Pero me acojona y no sé qué decir. Bueno, es que... no lo mire, no lo mire. No lo miro. Vale. Bueno, estábamos hablando de esto, sí, de ese comienzo. De los redes. ¿Cómo lo vivió usted? Pues fue bárbaro, porque no... Pues es que fue un grupo muy estrecho, nos hicimos muy amigas y... Vale, lo que dice Tania, para cualquier cosa, ahí contábamos unas con otras y... Pues eso. Bien. Que me mira malamente y que no, te lo paso, Luisa. Antes de este primer evento, ¿cuándo fue que comenzaron? Escaparate. Hice una pregunta difícil, ¿eh? Sí, septiembre, puede ser. Septiembre, yo creo. Septiembre. Llevamos cuatro... Octubre, puede ser. Cuatro meses. Si no me equivoco, llevamos tres. Era un día malo, perro, llovía. El comienzo fue y lo tuvimos complicado. Que hacer al aire libre. Fue tremendo. Bueno, antes de comenzar con un emprendimiento de este tipo, generalmente las personas que participan suelen tener un cierto bagaje en la práctica artística, en alguna cosa, no sé en qué. En el caso de ustedes, ¿en qué venían trabajando, practicando? Igual en una de ustedes sé porque estuvo acá hace una semana haciendo teatro, con lo cual ya tengo ahí un parámetro. Pero ¿en qué venían trabajando? Pues sobre todo, fundamentalmente, lectura de poesía en el micro abierto de Jueves Verso en el Prestoso de Avilés. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso, escribir poesía e interpretar poesía. ¿Y el teatro de dónde salió? Pues del curso de teatro que hicimos, que nos dio un poco ahí el pie, y luego pues de esta necesidad que tiene una de sacar para afuera todo lo que tiene dentro. ¿Y esa necesidad de sacar para afuera todo lo que uno tiene dentro, qué te hizo encontrar en vos misma? Pues me hizo sorprenderme a mí misma, pero yo siempre fui una persona de perfil muy bajo, y me hizo sorprenderme a mí misma porque pues yo saco todo lo que tengo dentro y a la gente cuando me ve parece ser que le gusta, que le gusta, ¿no? Que lo haces bien, vamos. Y entonces pues me llena de satisfacción y de orgullo. Hace llorar a la gente. Perdón, que ahí que apareció una voz, no se escuchó. Que Luisa cuando lee suele hacer llorar a la gente, es alucinante. Bueno. Es muy emotiva. Eso habla bien de su parte actoral, digamos. Y en caso de Tania. Pues yo desde pequeña siempre me encantó el arte, siempre fui muy creativa, hice pintura, manualidades, siempre me refugié en el arte. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la poesía, jamás había escrito nada. Y bueno, a raíz de, digamos, de esta terapia que se hizo a través de ese taller de teatro, de mi terapia psicológica, ahí empecé a sacarlo todo a través de los versos y, bueno, pues un completo, ¿no? O sea, sigo con las manualidades, la pintura, siempre que puedo, no tengo tiempo casi, pero... Al comenzar a escribir versos, a veces aparecen cosas de uno que uno no nota. ¿En tu caso te pasó encontrar algo tuyo que no te habías dado cuenta que estaba ahí? Puede ser, sí. Yo, uh-huh. Bueno, estaba como en el caso de Luisa. A ver, yo creo que todas las que estábamos ahí en ese momento, nuestra autoestima estaba por los suelos. Y a través de los versos me di cuenta que igual yo era una persona que sí valía la pena. Que no... No lo veía, ¿no? Entonces, uh-huh, fue una terapia, una sanación, y sigue siéndolo. Ahí salen, además, salen cuando salen. Yo no me paro a decir, voy a escribir un poema. O sea, me vienen, punto, escribo y tal cual. ¿Qué es lo que le pasa a tantos? Bueno, eso mismo. A ver, vamos a detenernos un poquitito en el tema poético. Si lo que escribe, si tuviéramos que dar una referencia de algún autor que ande cerca, ¿a qué poeta o poetas nombraríamos? Más o menos, como para tener una idea. No te sabría decir. la verdad. Tengo ahí un poeta señalándose, Jero. Bueno, pues puede. Sí, sí. Bueno. No conocido. Nos invaden el estudio poetas constantemente. Ese es el problema de hacer radio. Uno levanta una piedra y aparece un poeta. Y aparece un poeta. En su caso, Luisa, hablamos de poesía. Si tuviera que nombrar así poetas que de alguna manera le dijeron, mira, por acá es más o menos al leerlo. Ay. ¿A quién se animaría a nombrar? No sé decirte, yo no me inspiro, digamos, en nadie. Es lo que me sale. No me inspiro en nadie. Sí procuro trabajar con rima, por ejemplo, y cuando puedo introducir métrica también. Uh-huh. Me gusta lo clásico, digamos. Se le ha notado últimamente, sí. Aparte, bueno, la he conocido recitando a Calderón, por ejemplo. Sí. Que si alguien bien pasa por Calderón es imposible que no tome el vicio este de la métrica y la rima, ¿no? Sí, claro. Bueno, la veo jugando con un cuaderno ahí, con ganas de contarme algo. No, bueno, es que traje por si acaso el poema del que leí la primera vez que hicimos lo de Escapararte. Uh-huh. En la que se ve muy claro qué es Escapararte, el espíritu de Escapararte, que nació para que la gente de Piedras Blancas se conociese y para conocer lo que cada uno llevamos dentro, porque nos cruzamos a diario con la gente conocida de hace años y no sabemos nada de ella. Entonces, esto nació para eso, para... A ver, porque empezamos hablando de Castrillón, de Piedras Blancas. Me escriben acá de Buenos Aires, me mandan un mensaje y me dicen, ¿qué demonios es Castrillón? Piedras Blancas quedan cerca, lejos. Ubiquémonos más o menos espacialmente. De aquí de Gijón, pues queda más o menos a unos 28, 30 ¿Y es lo mismo no sé Castrillón decir, que Piedras Blancas? Castrillón es el municipio, Piedras Blancas es una localidad. Piedras Blancas es un pueblo del ahí municipio. Va. O sea, estamos hablando de un pueblo que no es de los más grandes de aquí, sino que tiene un movimiento moderado. Es pequeño, es pequeño. Chiquitito, chiquitito. Y somos como todos conocidos, más o menos. Es un, uh-huh. Entonces, pues eso, conoces a la gente de vista, sí, pero no sabes nada de ellos. No sabes lo que cada uno lleva dentro, ¿no? Uh-huh. Y a mí sí me gustaría saber lo que cada persona lleva dentro, porque todos tenemos arte dentro. Lo que pasa es que no lo dejamos salir. No tenemos esa chispa que te hace que te brote. Uh-huh. Que es lo que a nosotras nos pasó. Tuvimos esa chispa y ¡pum! Y apareció el arte. Apareció ahí. En nuestra vida. Bueno, cuénteme. Lo leo. Buenas tardes, compañeros. Antes de ir por otros fueros, tenemos que dar las gracias a Carmen y sus pinceles, a Soraya y su experiencia, a Tania y su resiliencia, y a esta humilde servidora. A este grupo de mujeres que, a pesar de los pesares, con coraje empuja fuerte para que empecemos con suerte a compartir nuestro arte. Esta es una oportunidad de disfrutar la cultura formando una comunidad antídoto de soledad, cura contra la locura, vitamina de la mente. Llegamos discretamente, sin pretensiones ni audacias. Que no te cuenten falacias. Esto no lle un micro abierto. Esto lle algo un poco incierto. Lle un grupín de gente maja que se une pa echar un trago, pa olvidarse del hartazgo de nuestra rutina diaria y compartir lo que piensa con los que un día quizás tendrá amistad legendaria. Venimos a recitar, compartir arte o cantar, pero también a disfrutar. Si habéis reído o llorado, esa es nuestra recompensa, haberos emocionado. A modo de manifiesto, ¿no? Bueno, vamos a recordarle a cualquiera que escuche y que si está cerca de ahí o quiere saber algo de ustedes. ¿Tienen algún lugar en donde se comuniquen con la gente que quiera saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que viene, qué está pasando en Castrillón? Sí, en Facebook, Escapararte, ahí es donde vamos colgando dónde va a ser cada encuentro, porque, como decía Luisa, vamos por diferentes locales, entonces, bueno, nunca sabemos muy bien dónde va a ser, ¿no? O sea, de mes en mes vamos. Caótico. Un poco caótico. Caótico e itinerante. Eso itinerante, mismo. El ojo itinerante del arte. Y también, bueno, el día es la primera semana de mes, pero pues como vamos por diferentes locales, varía un poco entre los descansos del local. Entonces puede ser los lunes, que los hemos llamado los lunáticos del arte, o los martes, que son martes con arte. Entonces, bueno, es a las 6 de la tarde, eso sí, siempre, pero va cambiando tanto día como ubicación. Entonces, Facebook, busco Escapararte y eso ahí es. Los encuentro. Y ahí nos encuentras. Con mayúscula. Arte con mayúscula. Escaparar y arte con mayúscula. Porque siempre queremos destacar el arte. Muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerles mucho por acompañarnos en esta emisión y por dejarnos acompañarlas. Y agradecerles la visita y haberse venido caminando para atrás desde Castrillón hasta aquí. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono. Y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Acercaos. No os quedéis ahí. Sentaos alrededor del fuego y prestad atención. Bienvenidos a Cuentos en Fueguitos en la Caverna. Escuchad un cuento que dice así. La noche era oscura y reinaba el silencio en el país de los tópicos. Para sus habitantes, silencio no lo hacía mal. Mantenía a raya los estruendos, amainaba las voces chillonas y proporcionaba tiempo para ingeniar habladurías. Por eso no entendían el taconeo frenético en el castillo, arriba y abajo, el cerrar de puertas antiguas, el abordaje de cajones y, mucho menos, los suspiros jamás antes oídos de su amado rey. Todos estaban preocupados, y cuando digo todos, lo digo literalmente, porque aquella tierra solo tenía una construcción, el castillo de piedra abisal que albergaba a la totalidad de la población. El resto era una extensión yerma de arena mezclada con polvo de arrecifes lejanos y lágrimas de dragón. Así pues, la noche era oscura, como ya dije. Y añadiré que el joven heredero, Paz, se escondía en sus aposentos. Sentado en el suelo cerca de la ventana, temblaba de tal manera que en los segundos pares chocaba con la isla de la mesita de noche y en los impares con la guitarra sin cuerdas. En ese oleaje de golpes tuvo una ocurrencia, un faro encendido de repente. Mi padre sabe que encontré el cofre de las palabras no dichas. Lo había descubierto 2 días antes en una catacumba anegada, un náufrago a oscuras, apenas distinguible del agua negra, sin cerrojo ni candado, allí quieto, como esperando. Paz tuvo que sumergirse para acercarlo a la orilla. Le pareció similar a uno que aparecía en los pergaminos de viejo sabio, donde explicaba que todas las palabras que no se pronunciaban iban a parar a un baúl construido en la antigüedad por los bardos del norte, quizás para apresarlas, quizás para salvarlas. El caso es que, contra todo sentido común, lo abrió y escapó un grito que rompió el silencio como si fuera una vela rasgada por el viento. Por eso su padre estaba como loco. Con los zapatos astillados de tanto recorrer el castillo, se tapaba las orejas con ambas manos y clamaba buscando al culpable. Nadie entendía sus palabras, excepto Paz. Él sí. Había causado la desesperación del rey. Tendría que irse. Carecía del valor necesario para enfrentarse a la furia de silencio. Empaquetó algunos enseres en un atillo y huyó por la puerta principal, que nunca se vigilaba, porque no hay alma, ni entonces ni ahora, que se atreva a navegar por el desierto que rodea el reino. Así, amigos, es la huida de Paz. Por mucho que lo busquen, jamás volverán a verlo. Persigue el horizonte con un grito en la conciencia. El grito que rompió el silencio. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Olvídate que está la luz encendida, que lo que pasa es la vida, y espérame en los columpios. Sueña con los sueños bien abiertos, la ventana y los desiertos, tu olor alterando el viento. A veces el vértigo es tan cierto que el compás pierde el sentido y el humo sabe abandonar. Vuelve al rincón donde soñaste, Oviedo era Buenos Aires y las nubes un colchón. Vuelve, vos sabes que no está marchita. Vive por las cosas del querer. Vuelve al rincón donde soñaste, Oviedo era Buenos Aires y las nubes un colchón. Hazme un hueco en el sofá que tengo celos de tus dedos. Sucumbo a la tentación de un te quiero contratiempo. El tiempo, el implacable, no respeta ni los sueños. Agarra bien esa mina, que ya es tarde para cuentos. Hay poetas malheridos, cantautores, florero haciendo guerras en bordillos, cambiando julio por enero. Muérdeme los miedos y las dudas. Vive por las cosas del querer. Vuelve al rincón donde soñaste, Oviedo era Buenos Aires y las nubes un colchón. Vos sabes que no está marchita. Vive por las cosas, cosas del querer. Sueña y pedite un par de riojas, fresas para chocolate y un remiendo al corazón. Vuelve al rincón donde soñaste, Oviedo era Buenos Aires y las nubes un colchón. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Esta va a ser una de las del próximo disco, que hay ahí una mezcla total y absoluta. Y recordando el primer disco, ¿qué te parece si...? ¿Te llamo Morena? Venga. ¿Esta es la primera canción? No, la primera no. Venga, venga. Ah, que tenemos poco tiempo. Te llame Morena. Podéis ver su videoclip en YouTube. Lo echaron en las noticias, en informativos, pero como ya nadie ve la tele. De todas las mujeres que hay en ti, fue la rica niña maravilla, sentada en la escalinata de Montmartre, buena negra que variana y el compás de los sueños. De repente eras ya mi diosa omnipresente, morena serás mi musa irreverente. Después el verbo se hizo carne, Le comía a Eva toda la manzana. Te llamé morena, te canté Yolanda. Volamos a Palma, Tulum, Nairobi. Festejamos La Habana, lloramos en Delhi. ¿Quién dijo que el hambre era bueno para el alma? Y ahora somos tres, cuatro, por comer manzanas. Le pusimos puertas al mar de los charcos. Pisamos Lisboa, Salsa, Marcanda, la noche argentina, entre dos guitarras. Hubo tardes turcas con té de manzana, junio en Algorta, blues en Manhattan, piedras del Cairo, abril en Granada. Lloramos a Antonio, perdimos a Urquijo, pongamos que Joaquín habla de Gijón, y a ti te escribió Pablo Milanés cuando hizo Yolanda. Añoramos Praga, Perú, Palestina. Cumplimos 50 y tantos, aún con un aire revolucionario. Padecemos cuentos de aldeas globales, pastillas de triunfo, canción de verano, el señor San Juan los tenga en su hogar. Y por carnaval, disfraz de quimera. Muchas gracias. Te llamé Morena. Vamos a hacer una de nuestro penúltimo disco, sí, que también hay un videoclip. Rapidito, rapidito. ¿Me estás poniendo nervioso, Gemma? Porque Bravo, se trata de sentir, ¿verdad? ¿Cólera, dices? Sí, se trata de sentir. Podéis escucharla en Spotify y verla en YouTube. Jorge Colza y Gemma Bravo. Hay videoclip también. Sí, se trata de sentir. Se trata de emoción. Solo qué tal hoy, tan linda como ayer, de besos de almacén en la ciudad del viento. Sí, se trata de olvidar que hay vuelvo en el desván donde guardo los restos. El polvo de un disfraz, canciones de hace tiempo. Sí, se trata de correr, tratando de volar, sin dejar de miento. Ay, aún restos de humedad, cantaba Milanés, temiendo preguntar. ¿Qué? ¡Esas palmas! Tal vez te quedará. Como Víctor Manuel, tal vez tenga bastante. Ay, aún restos de humedad, cantar. hablaba milanés con nosotros, queriendo preguntar, tal vez te quedarás. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y el tiempo es tirano, solo para saludarlos a todos los oyentes, recordarles fueguitosenlacaverna.wordpress.com, en Facebook Fueguitos en la Caverna, y nos vemos la próxima semana. Be in my video.